Oscar, y hay un momento en la historia en los que se los empieza a desaparecer, ¿no? Tiene que ver, sobre todo en este momento, con el cruce de los Andes. Sí, pero ni así. Había mucha fuerza en la negritud, había mucha fuerza en los afrodescendientes. Es cierto que se llevaban a todos los varones de 15 a 50 años para el ejército, que volvieron muy pocos, pero estaban las mujeres. Y en realidad, en 1853, cuando se hace la Constitución, es cuando se borra la esclavitud en la Argentina. Recién en 1853 ya había pasado San Martín, había pasado Rosa. Pasó mucho tiempo hasta que se hace la abolición de la esclavitud, y en ese momento los dueños de los esclavos le venden al Estado. El Estado se los compra, se quejan porque les pagaban poco. Y bueno, pero hasta ese momento existen y están el testimonio de todos los que se vendieron. Después las montoneras existen, en las luchas esas de los años 60, 1860, 1870, hay algunas fotos con ellos. Y lo que parece ser que ha sido es que se fueron mezclando, y en realidad, si uno mira bien y aprende a mirar, uno se da cuenta que los mendocinos tenemos herencia europea, huarpe y también africana. Y es una realidad. Eso, te parás un sábado a la mañana en la calle Las Heras y Godoy Cruz y vas a ver, y podemos darnos cuenta de que hay muchos que somos hijos de aquellos que nunca hemos querido ver. Pensaba, digo, en esto que nunca hemos querido ver, ¿qué hay detrás de todo eso, no? Porque, y vos también investigando sobre los huarpes, seguramente, ¿cuánto no nos cuentan, cuánto no se escribió? Porque a veces también quienes escribieron la historia, y por qué esa necesidad de negar a los negros, a las negras, también de negar a los pueblos originarios. Sí, pareciera que tenemos los seres humanos la tendencia de mirar solamente lo lindo, ¿no? Y que lo feo no se cuente, que se esconda debajo de la alfombra. Y en realidad hay muchísimas, pero muchísimas historias, tanto de huarpes como de afrodescendientes, que están escondidas en la historia, ¿no? Recuerdo un español que se queda sin plata, le pide permiso al cabildo y rifa una negra de 12 años. Como no se la querían comprar al precio que él quería, la rifa y vende cada número, 400 números a un peso fuerte de esa época. Y esa historia, vos decís, wow, qué locura, ¿no? Y todo el mundo comprando la rifa para ver quién ganaba la negra. Es como si se le rifara un lechón hoy. Claro. Así. Sí. Parte del ser humano, de lo que somos, ¿no? De negar lo que no nos gusta, aquello que es de nosotros que no nos apetece, ¿no? Y mostrar solamente lo bello y lo hermoso. Sí. Parte de nosotros, los seres humanos.